Mi nombre es Dilcia Benítez, tengo 49 años y nací en la ciudad de Pasto. Soy defensora de derechos humanos y activista de los procesos de construcción de paz, especialmente del acuerdo firmado con las FARC y de manera específica del enfoque de género. Hago parte de la colectiva que cofundamos con otras compañeras soñadoras que pusieron sus esperanzas de construcción de paz en la firma del acuerdo final, Mujeres Nariñenses por la Paz, colectiva activista de la paz y de los derechos humanos. El día viernes 7 de septiembre del 2018, en el marco de la Semana por la Paz, participamos con víctimas del conflicto armado del corregimiento de Santa Bárbara del municipio de Pasto, mujeres excombatientes y organizaciones de mujeres en el tejido colectivo de la colcha denominada Mujeres Tejiendo Paz y Reconciliación. Esta es una acción de pedagogía y de movilización a través del tejido y el bordado. Juntas, bordamos los nombres de los líderes, lideresas y de poblaciones combatientes asesinados desde la firma del acuerdo final hasta agosto de 2018. Los retazos se unieron y se formaron una colcha, tratando de ser la voz de quienes ya no están. Entonces nos juntamos y tejimos la colcha por 24 horas seguidas en la Plaza de Nariño, como señal de resistencia, memoria, acción de pedagogía, sensibilización y de movilización. Esta iniciativa surge por la crisis de derechos humanos que se estaba viviendo como en esta época: masacres, desplazamientos forzados, asesinato de líderes, lideresas y firmantes de paz, quienes dieron su vida por sus procesos sociales y por tomar una decisión de apostar a la paz como una salida política y negociada al conflicto armado. Mi nombre era Luz Jenny Montaña, tenía 48 años de edad. Me destaqué como lideresa comunal del barrio Viento Libre. Mi creencia en Dios me llevó a ser parte de las asociaciones religiosas del Divino Niño y Jesús de Nazareno. Me asesinaron el domingo 13 de noviembre de 2017. Eran personas desconocidas en la zona urbana de Tumaco de la costa pacífica nariñense. Me mataron pocas horas después de una gran movilización que en ese momento se hacían en las calles de Pasto, de más de medio centenar de líderes y lideresas comunitarias que rechazaban precisamente el asesinato de dirigentes sociales en Nariño y contra la corrupción en Colombia. Causa de mi muerte, ser lideresa comunitaria y social. El objetivo principal de la colcha, o más bien de este ejercicio, es convertirse en un ejercicio político de memoria histórica y de sanación. También buscamos primero rendir un homenaje a los líderes y lideresas sociales asesinados, reconociendo su ejercicio social y comunitario y soporte a la construcción de paz desde sus territorios. Asimismo, a los firmantes de paz asesinados por su decisión de pactar la paz. Segundo, sensibilizar a la sociedad civil para rodear y crear entornos protectores a los líderes y lideresas del territorio. Tercero, sensibilizar también a la institucionalidad en exigir su labor de dar garantías para el liderazgo social de quienes ejercen esta defensa de los derechos humanos. Queremos personalizar la colcha con actores sociales y con víctimas directas, familiares de las personas asesinadas, para generar un proceso de sanación y también de reconocimiento a su labor social y política en el territorio. Esta es una producción del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en coordinación con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y con financiamiento de la Agencia Vasca para la Cooperación Internacional.